capaz en otra época era lógico asistir a buscar ofertas, a buscar precios, sí, calidad, la fruta o la verdura recién cosechada, pero el panorama hoy es otro. ¿Qué pasa con la feria de los martes y los jueves y domingos? Ahí hay dos puntos, ¿no? Sí. El primero, obviamente, uno no le saca el lazo encima porque es parte de un equipo. Sí. Pero por resolución, esa feria depende de la dirección rural. Bien. ¿Tá? Que tiene su director y eso. Obviamente le voy a arrojar mi opinión y por de supuesto las cosas que sé que se están hablando, pero tampoco me quiero meter, que bien, se me enoje un compañero. No. De decirles que yo estoy a cargo, lo dejo bien claro que ahí está bien. Roberto David con la dirección rural. Roberto David. Bueno, que también fue suspendido en su momento. Después vamos a hablar de las suspensiones, ¿no? Hasta ahora vengo olímpico, ¿no? Bueno. Vengo olímpico. Está bien. Pero ¿sí tenés alguna incidencia en cuanto a la actividad ferial, a la promoción, a la convocatoria? Sobre esa feria franca, no, ninguna. Pero lógicamente hemos ayudado en alguna cosa al principio. De buscar el tema, todo lo que es la parte legal de lo que rige es. Sin duda es todo lo que vos decís. Yo creo que hay que empezar a aggiornarse a los tiempos, porque lógicamente la oferta de frutas y verduras ha cambiado mucho. Inclusive ahí donde se pone la feria franca, en la esquina y en otro lado, tenés oferta hasta a veces más tentativa, más mejor, por así decirlo, en cuanto a precio. La gente busca eso también, que la propia feria franca. Me parece que hay que buscar una vuelta rosca. Sé que han habido reuniones, que se está repensando dar una vuelta de rosca ahí, porque, a ver, lo bueno que hay ahí y que me parece que hay que resaltar y que la gente vaya a buscar es, por supuesto, la calidad y, por supuesto, lo orgánico, ¿no? Claro. Que sea el propio productor, que también tenga un lugar para poder poner ahí y explotar eso que está todo ahora como en auge, el tema orgánico, ¿no? Uh-huh. A mí, por ejemplo, uno si come una cosa de un lado y come una cosa del otro, se da cuenta que el sabor cambia. Bueno, me parece que por ahí vendría, a mi opinión, ¿no? Humilde opinión, podría venir ahí la vuelta de rosca. Y la intendencia, entonces, sí, sabes desde la interna que está tomando nota respecto al asunto. Sí, ahí se está tomando nota, hay preocupación y se está trabajando en el asunto para darle esa vuelta de rosca. Sí. Que no sé para dónde bien irá pensado, pero me imagino que por ahí vendría. Hasta quizás habría que ver el lugar en sí mismo, ¿no? Si no es una buena alternativa salir con la feria A y a los barrios, ejemplo. ¿Sabes? ¿No? Porque cuando pensaban que yo me encargaba de eso, que también había que acordar, porque como hay una unidad de feria, piensa que están todas las ferias ahí, las ferias francas están. Es llamativo esa división, sí. Sí, está en la división rural por un tema de. De lo que se ofrece ahí. Claro, de gente rural, que uh-huh. Entonces, bueno, por resolución en la intendencia, no en esta, sino en la anterior, o en la anterior ya está así predispuesto. Yo lo que veo ahí, también me habían pasado de cambios de lugares, que capaz ponerlo en una plaza, llevarlo para otro lado. Yo no sé, honestamente, uno pensando, no sé si el cambio, así como tan brusco, de llevarlo para otro lado, acostumbrar a la gente a que vaya al otro lado, siempre los cambios llevan un proceso largo. Me parece que ese lugar, potenciarlo de vuelta, porque uno se acuerda, a ver, me han dicho, y yo me acuerdo porque vivía cerca de ahí, era tipo un paseo, ¿no? Claro. Era como un paseo los domingos, sobre todo, que estaba todo cerrado, iba con la abuela, compraba, buscaba. Un oyente plantea un tema que es de considerar. Dice, la feria en sí mismo no me parece que sea el problema. El tema es cómo hemos llegado a comprar. Ejemplo, vamos al boliche del barrio por una cebolla, un morrón, una zanahoria. Entonces ya cambió la lógica aquella de el surtidito semanal, condicionados por la plata, ¿no? Sí, claro. Y bueno, vamos resolviendo a la medida que se pueda. Sí. Ese elemento, ¿por qué no considerar también? Sí, no, concuerdo. Hay varios elementos acá. Ha cambiado las épocas, lógicamente, a la que estaba diciendo recién, entonces lógicamente cambia eso. Me parece que hay que buscar calidad, precio y de la parte orgánica. Me parece que por ahí viene tendría que ir como rumbeado para poder levantar un poco, mejorar eso, ¿no? El mercado está siendo también sede, digamos, de otras ferias ya nocturnas, con otro formato, con música en vivo, con con comida? ¿Cómo es eso? ¿Cómo surgió eso, Rodrigo? ¿Y qué días concretamente se hace esa actividad? Y nosotros tenemos una agenda, no me acuerdo ahora en octubre bien, anual, esta ya vamos a la tercera fecha, y surge un poco de la necesidad de dar un espacio a los propios artesanos, de que ya de por sí lo tienen alrededor, nosotros le damos espacio donde quieran hacer feria, pero esto ya organizado por nosotros. Lo vamos rotando, lógicamente, gente de afuera, también de Constancia que viene, gente de otros lados. Me parecía, y lo tomo personal porque así hice el proyecto y así lo arrojé, lo aprobaron. Me parecía importante desde nuestra parte poder potenciar o dar un lugar no solo a los alumnos de la Escuela de Artesanía, que son los alumnos también que después, lógicamente, de un proceso que ya saben hacer la artesanía, tengan un lugar para venderlo, y se lo damos nosotros ahí, sino también a otros artesanos, y que ese lugar tome relevancia, porque ese lugar se pensó como un paseo artesanal. Hay un paseo artesanal, sí, pero en el cual no iba nadie. No funciona nada. Nada. Y entonces también ahí viene cómo a la gente uno tiene que acostumbrarla a que, bueno, a todos los meses vas a tener, y acostumbrarse a ir. Claro, ¿y cómo viene el proceso? Viene bien, viene creciendo. Esto es un tema también de clima, cuando hace mucho frío, claro. Bueno, lamentablemente, y yo he hablado con mucho de eso, decirlo, muchachos, pero la constancia es lo que hace a que después esto tome valor. Hay que ir. Cuando llegue el verano, lógicamente estiraremos la hora, como fue la primera que hicimos, que fue en verano, hubo mucha gente, pero lógico, salía de la... Uh-huh. De los trabajos, se daba una vuelta por ahí, entraba, se tomaba algo, compraba alguna artesanía y se iba. Me parece que por ahí es la mano, dar un espacio a los artesanos, que lo vamos rotando, y que a la vez ahora abrimos el panó en la calle, lo que es en Sarandí y Montevideo, a emprendedores, que van a haber unos 20, unos 30 más o menos. Así que bueno, tratando de potenciar el lugar. A ver, eso será los días de feria. Eso será los días de feria que nosotros organizamos. Uh-huh. Y una vez al mes. ¿Cómo va el vínculo con los artesanos que organizados en el colectivo de los pájaros pintados? ¿Eso viene bien? ¿Desde la intendencia se está apoyando debidamente? ¿Cuál es tu sí. lectura? ¿Qué cosas hace para mejorar? ¿Cómo se ve ese asunto? Bien, hemos tenido, lógicamente, muchas y varias reuniones. Sí. Siempre en torno amigable, algunas más subidas tono, otras menos subidas tono, como todo, pero hemos llegado a como amalgamar todo. ¿Las diferencias por dónde pasaban? O no sé si diferencias o puntos de desencuentro o cosas que hubo que pulir. No, a veces capaz alguna exigencia que llevan un poco más de tiempo. Por ejemplo. No in situ. Uh-huh. Por ejemplo, ellos querían calle 18 de julio, sí o sí. Bueno, calle 18 de julio hubo que hacer unas reuniones tripartitas con el centro comercial, nosotros, el colectivo Pájaro Pintado, y llegaron como un acuerdo de decir, bueno, entre comercio y feriante, decir, bueno, una vez cada dos meses se pone a instalar, se corta 18 de julio, hay un tema de tránsito también cada vez que se corta 18 de julio, que lleva muchos recursos humanos alrededor, entonces, digo, pudimos hacer una agenda anual junto con ellos, en el cual la intendencia aporta al centro comercial para que ellos estén. El centro comercial, ¿en qué sentido juega ahí? ¿No es favorable a la conformación de la feria, el funcionamiento de la feria? Y ellos representan un colectivo comercial. Sí. Realmente, defiéndanlo de ellos. Digo, esa es la realidad, como los sí. colectivos Pájaro Pintado, defiéndanlo de ellos. Nosotros nos tuvimos que poner al medio. Pero se supone que la feria afecta el funcionamiento del comercio formalmente no, establecido. Se pudo hacer entender. Y ahí también el colectivo Pájaro Pintado juntó firma de los propios comerciantes diciendo que estaban en acuerdo, que le sumaba, porque no competía, porque no hay comida, no hay el material que ellos venden, no hay ropa, etcétera, hay artesanía en sí. Entonces los comerciantes dijeron, el centro comercial también entendió, que le sumaba. Bueno, entonces se pudo hacer un común acuerdo, que me parecía importante. En esa posición que tenía el centro comercial y Pájaros Pintados, uno de un lado, otro, nosotros estar al medio y poder acercarlo, que fue lo que pasó. Y llegamos a ese acuerdo. Lo que yo no quería hacer es decir, bueno, señor, acá se cierra, se terminó el tema, y bueno, ustedes chillen, o no se cierra y ustedes chillen. Bueno, la idea era juntarlos a ellos, que se pusieran de acuerdo, ver en qué lado no estaban de acuerdo, y bueno, nosotros ahí intervenir. ¿Cómo intervenimos? Bueno, ahora ellos están una vez cada dos meses, que lo hacen ahora, me parece que es este sábado. Este sábado sí, hacen la feria ahí, se cierra el 18 de julio, ya vienen como tres ediciones, uh-huh. y con una agenda anual hasta noviembre, y después empezará el año que viene, así seguirá. ¿Y en el caso de la plaza, qué tipo de controles o de organización hay? ¿Plaza Constitución? ¿En la playa? ¿En la playa? Sí. En la playa tenemos la gente ahí que se pone en el barquito, la gente que está ahí, Richard, ahí, creo, es un representante de esa comisión. Nosotros lo que hicimos cuando empezamos esta ambientación era muy importante que nosotros se pudieran juntar en comisiones y en colectivo, porque estaba un poco desorganizado el tema, era como que venía uno a pedir una cosa, el otro, y no había una organización. Entonces le dijimos, por favor, juntos, hagan una comisión, hagan una asamblea, elijan quiénes son los representantes, y esos representantes vienen a nosotros. Bueno, ahí está Ariel Char, que le mando un abrazo, en el cual se ha puesto eso al hombro, y coordinamos muy bien, y no hay ningún inconveniente. Hablando de representatividad, ¿cómo se saldó aquel tema con la gente de la Feria de la Avenida Soriano? Que hubo algún momento de cierto desencuentro ante la pretensión de otros feriantes de sumarse, por lo menos al área en cuestión. ¿Cómo se cerró aquella? Bueno, ahí pasó lo siguiente. Ahí era lo mismo, como le llamaban ellos, los periferiantes. Los periferiantes vendrían a ser los que están por fuera de la feria. Exactamente, por fuera de la feria de la heroica, ¿no? O sea, por fuera de la organización, del colectivo ese, de la asociación. Exactamente. Uh-huh. Entonces era gente que ya hacía como 5, 4 años había puesto ahí, fue creciendo. ¿Cuál es, geográficamente vendría a ser desde qué clase? Porque la feria empieza en Entre Ríos, ¿no? De Entre Ríos a Ledesma, esa es la heroica. Y sí. De Entre Ríos para el otro lado, son alrededor, ¿cuántos tienen ellos? Dos cuadras. ¿De Entre Ríos para el este? Para el este, uh-huh. Estaban todos ellos. Uh-huh. Pero estaban arriba de los canteros, era. Sí. A ver, era muy grande la desorganización. Sí. Y lo voy a decir claro, el relajo que había. Sí. Bueno, entonces, ¿qué se pidió ahí? Con este señor que yo le digo a Richard, que le mando un abrazo. ¿Qué hizo? Bueno, lo que le pedimos, bueno, organizalo. Es decir, hagamos, no vamos a sacar 70, 80 personas ya que tienen su puesto de trabajo, porque hay mucha gente que vive de eso. Sí. Y mucha gente son vecinos de ahí, ¿no? No es que gente viene de otro lado. Organizalo, formen una comisión, entonces realizó eso. Formen una comisión, se eligieron los representantes. Entonces empezaron a trabajar con nosotros, decir, bueno, acá se vaya, acá se corta las calles, acá va más, no pueden estar arriba de los canteros, pónganse acá, tienen que delimitar, etcétera, etcétera. Pero tienen un reglamento interno. ¿En esa zona? Sí, en la misma zona. Ahora quedó como esa zona de ellos. Tienen un reglamento interno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ah? Claramente la otra feria siempre ha puesto el grito en el cielo, como que le chupan rueda a lo de ellos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, también es como yo le dije. Digo, es un espacio público, sí, en el cual ustedes están desde acá, tal vez más de ustedes, desde acá, y bueno, hay otra. Uno entiende a veces la molestia que vive nosotros hace 20 años, está perfecto. Pero es un espacio público en el cual también no están personas en derecho. Y ahí se cerró el tema. Ahí se cerró. Hay dos organizaciones, de hecho, ahí. Hay dos organizaciones. Una es la heroica, pero ahora tiene su personalidad jurídica, bueno, está más organizada por el tiempo que lleva, el empuje y demás. Está como que recién empezó el año pasado y bueno, se organizó. Ahora tenemos el inconveniente, seguro, es que se vaya hasta donde va la otra y se empieza a poner más gente. Bueno, ahí es donde nosotros no vamos a empezar a dejar crecer, porque si no terminamos en toda la avenida, no sé hasta dónde terminamos, y llega un punto en el cual se vuelve muy problemático. O sea que ahora sí. Si mañana queremos ir a anudar un puestito por fuera de la periferia, también, claro, no hay chance. ¿Y cómo se controla eso, Rodrigo? Y ahí la unidad de inspectoría es la que tiene que controlar. Eso es el contralor que nosotros tenemos de la parte de la intendencia, o del tema, bueno, comidas también, los puestos de comida, vendedores ambulantes, de las ferias, además, que tiene que hacer cumplir las ordenanzas o los reglamentos. Va a salir un decreto nuevo también. No sé cuándo se arrojará a la Junta un decreto nuevo que va a regir las ferias que no estaban comprendidas, porque había un decreto en el cual las ferias como vecinales que hay ahora no era inexistente para las ferias actualmente que hay. ¿Y ese decreto qué novedades traerá, por ejemplo? No, por ejemplo, te define el tipo de feria, emprendedores, artesanos, variadas, etcétera, etcétera, de beneficencia, que no estaban comprendidas en un decreto anterior, era un decreto de expoferia y como de feria permanente. Uh-huh. Feria permanente no hay en Paysandú. No hay. Entonces, Podés aplicar para analogía, pero aplicarla para analogía era bastante duro para ellos, ¿no? Y varios quedarían afuera. Lo que llamamos feria ahí de Calle Zorrilla, eso la intendencia está mirando esa actividad de alguna forma, está regulada, o sea, regulada supongo, pero ¿cómo se controla eso, Rodrigo? ¿Qué mirada tienen ustedes sobre esa calle, actividad? Perdón, Zorrilla, en atrás del corralón ahí, Zorrilla frente a la terminal vieja. Sí. Bueno, eso es toda la parte de los valleros, por así decirlo. Sí, sí, que se conoce. No sé si todo es así o no, pero se conoce como. Es que eso ya no es feria. Por eso no va a mi dependencia, sino que ya son, creo entendido, una vez pregunté al principio a ver cómo era ese tema, son mini empresas, ¿no? Tanto como mini empresas. Esa es la realidad. Así que. Que no sé qué va a pasar ahora con todo esto que va a estar la universidad. Claro. Sí, la intendencia eso no lo ha dicho todavía, ¿no? No, destino le darán. Y hay una parte que está de aquel lado que. Sí. Así no. Que el concepto de feria no necesariamente es aquella actividad donde uno expone y vende en un puestito de determinadas bebidas. Eso no necesariamente es feria. No, por ejemplo, nosotros en el secreto lo que vamos a definir es eso. ¿Y qué es una feria? Y una feria va a tener que por lo menos tener mínimo 8 integrantes, porque me pasaba que venían, que querían poner 2 gazebos, querían hacer una feria en 2 gazebos. Digo, no, eso es que vendedor ambulante, ¿no? Tenemos que poner un rango en el cual no existía, por eso había que venía alguien, yo quiero ponerme acá y acá, quiero hacer una feria acá, y se ponía uno solo. Entonces tenemos que poner un cierto número para como que sea feria. ¿Y qué otra cosa trae ese decreto? Y trae eso, te define bien el tipo de feria, te define bien, por ejemplo, las obligaciones, de cumplir, si hay comida, bromatología, de cumplir otras ordenanzas de espacios públicos, de que la feria en sí estará regido por la unidad de feria. Se tendrá el protocolo, que es muy importante, de actuación, de decir, bueno, tengo que ir acá, pedir el permiso acá, acá, acá y acá. Que quede bien claro también para el feriante qué es lo que tiene que hacer para ir a solicitar una feria. Una comisión que se junte, bueno, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? Bueno, ahí lo tiene claro también. Las personas que están ahí por Zorrilla, ¿le pagan a la intendencia algo? ¿Cómo es el acuerdo? ¿Tenés idea de eso? Desconozco, totalmente. Si te soy bien honesto, sí, puedo averiguar, está ¿no? bien, claro. Pero desconozco. Ahí la unidad de inspectoría me parece que te puede asesorar mucho más. Pero yo puedo tener un monotributo, ser un pequeño empresario e ir a una feria también. Sí, también puede ser un emprendedor. Claro. Nosotros tenemos muchos emprendedores. Digo porque vos dijiste que lo de Zorrilla son básicamente pequeñas empresas, dijiste. Creo que sí, que están fijas ahí. Ya perdí la cantidad de años, ¿no? Sí, pero vos descartás que eso sea una feria. Y yo para mí no, yo no lo veo como feria. ¿Por qué no lo ves, Rodrigo, como feria? Y no lo veo una definición de feria en sí, porque tendría que ser algo permanente. Pues eso está permanente, ¿no? Eso sí es algo permanente. Eso sí, le das señales, como vos decís. Exactamente. Y hay un decreto que regula eso. El decreto te regula, hay un decreto que te regula expo feria y ferias permanentes. Bueno, hay que ver si. Por eso te digo, la unidad es... A ver, la inspectoría puede estar más empapada en este tema y te puede decir, mira, cumple. ¿Y qué implica ventaja impositiva o apoyo eventualmente de la intendencia el concepto de feria o no? No, lo que se hace, el concepto de feria es, por ejemplo, cuando es una organización quien la organiza y no organiza la intendencia, las autorizaciones. Apoyo sí, si lo piden, por ejemplo, en la mayoría de las ferias se apoya, nos piden baños químicos. Yo qué sé, bueno, pues la gestión, el cerramiento de calle, si piden algún espectáculo, si piden amplificación. Lógicamente, eso como yo siempre le digo, porque, a ver, es todo finito y son muchos los que piden. Entonces, a veces pedirlo de una semana para la otra es muy imposible. Rodrigo, usted, perdona si le vas a preguntar. Yo quería preguntarte, o sea, la relación con la Feria de la Heroica, ¿está bien? Porque acá me escriben. Tipo que piden derecho a réplica si vos nombrás a la heroica. Sí, ¿Ustedes tienen una buena relación? Sí, va su presidenta, Rosa Curbelo, ahí. Porque tenemos una coordinadora de feria, ¿no? En la cual están todos los representantes. Todos, que tienen reuniones con nosotros. Y hasta ahora hemos tenido, lógicamente, se han ido, se han enojado, porque quieren que se saque la gente que está ahí al lado. El problema es ese. El gran problema es ese. O sea que la Feria de la Heroica sigue sin aceptar De hecho, la otra parte. La formalización de esa otra feria. Tuvo en una época mucho más fuerte eso, y ahora como que no hay ese reclamo, pero me imagino que deben seguir queriendo eso. Digo, a mí no me lo han reclamado hace meses ya, que creemos que saquen a esa gente, pero pues ha tenido reunión con el intendente también, digo, se ha estado en esas instancias. La voluntad de la intendencia es mantener ahí a esos otros vecinos que trabajan allí. Digo, sí, ya está formalizado eso. Claro, un espacio público en el cual nosotros no podemos, que ya estaba instaurado. Bueno, lo que se trató de organizarlo bien. Lo que sí no podemos dejar es que se siga expandiendo. Exactamente, porque llega un punto en el cual no podemos cerrar toda Avenida Soriano, por ejemplo, ¿no? Rodrigo, te preguntan, por ejemplo, en cuanto a los controles que se establecen respecto a la procedencia de productos que se vendan en las ferias. Ejemplo, ¿qué pasa si hay contrabando? Bueno, nosotros, toda esa parte lógicamente corresponde a la policía, ¿no? Cosas robadas, contrabando, etcétera, etcétera. Nosotros lo que no contactamos, y estoy hablando por la unidad de inspectoría, que es la que es el contralor en todo eso, no contactan, no hay acta, no podemos hacer nada. Si se contacta a él, pero la intendencia se denuncia, ¿no? Pero pide la intendencia factura, por ejemplo, de compra de mercadería, ¿o no le correspondería a eso? Lo que pasa que, a ver, se pide, sé que se manda la inspectoría, manda ahí y pide. Lógicamente uno a veces, hay que ser bien honesto, ¿no? Hay que tener un poco de cintura porque no queda nadie tampoco. Esa es la realidad, ¿no? En general, eso, Rodrigo. Sí, a ver, en general no, digo, pero en las ferias de Soriano, a veces el vecino saca su cachivache para afuera o sus cosas de que no usa más para vender, y bueno, lógicamente. Que tendría que presentar una boleta también de compra de eso, decís vos. Y no hay. A veces es difícil de tener, ¿no? Digo, obviamente, si después hay denuncia que es robado, como ha pasado, ha estado investigación, ha estado la policía, tengo entendido también que se han llevado feriantes de ahí por contratar de cosas robadas, o sea que cuando se contrata, se actúa. ¿Cuánta gente vive en Paysandú de ferias? ¿Tenés una idea por lo menos estimada? Sí, sí, a nivel departamental tengo, son unas 715. No que viven. Que tienen un ingreso. Tienen un ingreso o viven. ¿En el interior qué lugar es importante en cuanto a esta actividad? Bueno, se ha levantado bastante el tema de constancia ahí con la agrupación de mujeres artesanas. ¿Pero por la ruta o porque venden para adentro del pueblo? No, venden para adentro, organizan ferias, en Quehuay, en Quebracho también hay un colectivo en el cual organiza seguido. Tenemos también gente en Guichón, digo, hay bastante. Lógicamente toma preponderancia lo que es Paysandú, pero en el interior hay mucho de comida artesanal, y etcétera, etcétera. Vamos a dar vuelta a la página, aquí hay un montón de mensajes en referencia a esto de las ferias, pero vamos a ir por el lado de la mejora continua. Rodrigo, la intendencia tuvo una situación de tensión con los trabajadores de vialidad por el tema del control de los viáticos. Lo dijiste vos en su momento, el intendente lo refrendó en el sentido de solamente se pagarán los viáticos que por GPS esté documentado debidamente que el trabajador salió, estuvo en el sitio determinado tiempo. O sea, no se avanzará en el pago de viáticos donde hayan dudas, digamos, a si la persona efectivamente salió a trabajar a determinada distancia de la capital departamental. Ahora aparece otro dato que no es menor, pero no sé si en esto vos tenés algún tipo de incidencia, de que el intendente habría acordado con el gremio pagar el viático o algo así junto con la productividad, pero lo dejamos entre paréntesis solamente para que conste que tenemos el dato, pero no sé si corresponde. ¿Siguen controlando los viáticos de esa forma o no? Sí. ¿Y qué han encontrado concretamente desde que empezaron a controlar así? Nosotros la orden que tuvimos es ajustarnos a la resolución. ¿Sí? Que nos ajustáramos a la resolución mediante la herramienta que teníamos, que era el sistema SICOMBE. Ajustarse a resoluciones, ajustarse a la resolución que hay de la época de para que lo tenga, del Nino Pinto, que fue cuando se hizo esa resolución, en el cual dice que un viático se paga cuando se está fuera de un radio de 10 kilómetros por 6 horas. ¿Ah? Bien. Para cobrar viático tenés que salir, por lo menos ir a por venir. De tu lugar de trabajo. Ah. Puede ser el corralón. Bien. Puede ser el palacio, puede ser el mercado. Y esto también rige para los trabajadores de los municipios. Sí. Ahí va. 10 kilómetros. Fuera de tu radio. 10 kilómetros. Bien. ¿Dónde vos marcás? Bien. Exactamente. Por 6 horas o más. Bien. Lo que lógicamente nosotros hacemos con el sistema es. Fulano de tal, nos pasan una planilla, bueno, ese Eduardo, ¿sí?, tiene el viático de día tal, de hora tal a hora tal, en el vehículo tal. Ah. Se controla toda la intendencia, o sea, todas las áreas. Evidentemente hay algunas que salen mucho más que otras. Claro, pero, sí, la idea toma relevancia por un tema de que... Sí, sí, pero es toda, todos los viáticos de todo. Cultura, turismo, todos, deporte... Son alrededor de 2.300 y pico de viáticos al mes que nos pasan, que lógicamente eso se baja, ¿no? Los 2.300... Y más o menos lo que estamos controlando. ¿Miran uno a uno? Uno a uno. ¿Y cuánto baja eso? Y al principio bajó un 40%, ¿no? O sea que, ¿quién estaba, no sé si en falta, en omisión o controlando poco? ¿El director de área, el director general? Y lo que pasa es que es muy complicado. Sin una herramienta como Siscombe, era básicamente un sistema de confianza, ¿no? Anotar una planilla, viene el chofer, te anota, mirá que fui a tal lado, no sé qué más, y bueno, es muy difícil saber o controlar, por ejemplo, a 100 funcionarios. Digo, es muy difícil. Bueno, lo que hace esta herramienta, justo como lo decía el intendente, es poder nosotros controlar. Entonces, Eduardo se va para tal lado, me dice que se fue para Guichón, ¿sí?, ¿no? Y estuvo 7 horas. Bueno, resulta que Eduardo, cuando yo me fijo, se fue en el vehículo tal, pero volvió a las 3 horas. Bueno, no corresponde el viático. ¿Y qué pasa si yo me quedo en las 6 horas, pero me voy a tomar mata de la Plaza Williman? ¿Sí, cómo? Yo me quedo las 6 horas o más. Bueno, y me voy a tomar mata en la Plaza Williman. Ahí va. Y visito y le cobro unos asados que me deben allá a unos cuantos amigos de Guichón. Ahí va. ¿Y ahí? Ahí es donde entra así la supervisión de cada área. Decir, bueno, yo contacto que él se fue en el vehículo y estuvo 8 horas, Eduardo tuvo 8 horas en Guichón. Sí. Ahora, ¿qué hizo en Guichón? Yo con el sistema no lo veo. No lo ves, claro. Ahí sí, concuerdo con vos, que corresponde al director decir, bueno, a ver, ¿qué trabajo hizo? Dígame qué fue a hacer a Guichón, etcétera, etcétera. ¿Y se controla eso ahora? Sí, ahora se... ¿Cuántos viáticos se pagan ahora? Y fíjate que nosotros empezamos alrededor de 2.500 viáticos y... Bueno, ahora está quedando todo en verde, pero nosotros le ponemos color, ¿no? Los rojos que no eran, sí, lo verde que era, y alrededor que tiene que haber bajado un 40%. De eso. O sea que cada mes la intendencia pagaba casi que la mitad de los viáticos generados, los pagaba mal. Sí. No correspondía. No correspondía. Hay gente que, por ejemplo, no salía. Nos decía que había, esa es la realidad, ¿no? Que el vehículo ni siquiera había salido de un radio de 3 cuadras. Y ahí, ¿quién son? Yo por eso cuando se queja había... ¿Quién es responsable? ¿Quién es responsable? Bueno, ahí es responsable... A ver, si bien es cada área, pero vuelvo a repetir. Una cosa es tener 3 funcionarios, como uno lo tiene... Sí. Yo tengo pocos funcionarios, por ejemplo, a cargo, ¿no? Sí. Estamos alrededor de 7-8. Y los tengo, a ver, los puedo controlar. Ahora, si tuviera 150 se me empieza a complicar, ¿no? De saber dónde estuvo cada uno y en qué lugar y cuánto tiempo y qué hizo, es complejo. Entonces es un poco también, a ver, el funcionario sabe bien la tarea que tiene que cumplir, ¿no? ¿Han habido sanciones como las que se han aplicado en las últimas horas a directores de área o directores generales por haber pasado viáticos que no correspondían o no? No, desconozco. Puede que sí, puede que no, pero si te digo te miento, ¿no? ¿Y la intendencia de alguna forma recuperó? Bueno, no llegaron a pagar viáticos que no correspondían. Quiero decir, porque estaba pensando, ¿a qué cobró un viático mal? ¿De alguna forma debió devolver eso o fue forzado a devolverlo o no? Desconozco también. ¿Y qué pasa con el trabajador de la intendencia que tiene en el viático una mejora en el salario Salario que nos dicen muchos son más bien menguados, por lo menos en las áreas, en el escalafón, en los grados más bajos de la intendencia. La diferencia de sueldo, sí. Sí. Y lo que pasa que, a ver, yo he tenido, porque mucha gente ha venido. Quiero decir, no te estás metiendo con el laburante, el bolsillo del laburante. Han venido, pero así como, sí, pero como claro. Esto, como aquello. Me bajó, ¿verdad? Claro, mirá, que no puede ser, me tocan el bolsillo. Pues, digo, nosotros hacemoslo, a ver. No somos quien decimos a quién se le paga o no. Nosotros lo que hacemos es controlar, pasamos esto, después, bueno, contaduría, de secretaría, o cosas le dirá, paguen o no paguen, eso no es cuestión nuestra, ¿no? Pero lo que también le hemos dicho, y tienen que entender, que un viático no es parte del sueldo. Una hora extra no es parte del sueldo. No es que tenés horas extras fijas y viático fijo, ¿no? El viático lo tenés que generar, lo tenés que hacer. No es parte del sueldo, no es decir, bueno, una diferencia de sueldo. No, el viático lo que tenés en general. ¿Querés 20 viáticos? Bueno, tenés que hacer bien 20 viáticos. ¿Se entiende? No es que decir, bueno, vos lo tenés como una partida, te damos una partida de 20, haga o no lo haga, es parte de tu sueldo. Entonces, ¿qué pasaba? El funcionario lo tomaba como parte del sueldo. Pero, bueno, hay que hacerlo, la hora extra hay que hacerla, el viático hay que hacerla, y si no se hace, no se paga. Esa es la realidad. ¿Ustedes controlan también algo referido a la Fundación A Ganar o no llega a tu área? No. Nosotros controlamos estrictamente la intendencia. ¿Y municipios también? Municipios también. ¿Y qué pasaba en los municipios también? ¿Había mucho viático? Sí, lo mismo. Pasaba exactamente lo mismo. Había viáticos que no se generaban y bueno, se empezaron a cortar. Quise cortar. Rodrigo, ¿qué pasa con el control? Bueno, gracias a quienes participan, hay un montón de preguntas. Ya vas a volver seguramente. Sí, sí. ¿Qué pasa si el intendente, como se nos ha dicho por ahí, acuerda con el gremio alguna forma de pago del viático junto con la productividad? Respecto a la gente de vialidad. Ahí me parece que son dos cosas separadas, ¿no? A ver. Me parece que lo que puede llegar a hacer es por productividad. Es decir, bueno, tenemos una partida X de dinero, si por ejemplo digo, bueno, yo tengo un objetivo, son sí, tres calles, tanto, ahí va. Tres calles al mes, no están las tres calles, no se cobra productividad, o si hacen una y media se cobra tanto, y si hacen tres se cobra el 100% de lo que se arregle esa productividad. Pero vos decís que hay que sacar el concepto de viático en esa discusión. Exactamente. No tiene nada que ver. El viático no se genera, no se paga. Porque se puede ser que pague por productividad y también le corresponde un viático. Si vas a Guichón, por ejemplo, a trabajar. Exactamente. Entonces me parece que hay que sacar esa cosa, que se puede hacer, se le puede pagar por productividad, que me parece bien, porque, a ver, te da un premio al trabajo también, uh-huh. Digo, más allá del sueldo, que ya por el sueldo tenía que trabajar, pero es decir, bueno, si me cumplís más, bueno, te damos X plata. Aparte que puede generar viático, ¿no? ¿Están controlando la utilización de vehículos oficiales, particularmente te corresponde a vos eso? Sí. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué situación encontraron en el momento del ingreso y qué pasa hoy? Bueno, nosotros, eso pasó más a la parte de mejora continua. Teníamos una flota complicada, que bueno, después se vinieron arreglos y demás, complicada en cuanto a rotura, sobre todo con el tema de vialidad, ¿no? Uh-huh. El tema de vialidad. Pero ya no hablamos de las máquinas, sino de vehículos, camiones. Para la movilidad de... Estaba bastante complejo eso. De vehículos nuevos que habían quedado tirados. Bueno, ahora se habla de que hay vehículos que incluso fueron comprados por el fideicomiso que ya están rotos. ¿Ustedes controlan eso también? No, sobre la rotura de eso el taller, pero, uh-huh. pero nosotros lo que hacemos es ver que el sistema funcione bien. En caso que funcione mal, pedimos a CAP, a DUXA, que sí, específicamente que se tiene el convenio, que venga y recambie todo el hardware que lleva. ¿Ha pasado, Rodrigo, de que se hayan roto máquinas nuevas? Y sí, han estado paradas, ¿no? Puede ser, y se han arreglado y se han vuelto y así. Digo. ¿Y los conceptos del motivo de la ruptura, eso se puede establecer fácilmente o no? No. Muchas veces que nosotros queremos implementar, que son capacitaciones, para así decirlo, para un buen uso, etcétera, etcétera, no solo de optimización, sino de buen manejo, sino también de cuidarlo como que fuera de uno. Sí, eso no pasa en la intendencia y en general. Y a veces me medio complejo eso, ¿no? Bueno, el otro día se comentó por acá que unos camiones comprados 0 kilómetros para servicio fueron a un taller, nuevitos los camiones, sin salir de la calle, para que se modificara no sé qué sistema, porque el mecánico explicaba en un audio que tomó este carácter público que los choferes de la intendencia en general tienden a romper el sistema del freno o algo así porque para cada cuadra. Puede ser, me parece que ahí lo que yo te decía de implementar capacitaciones, que yo lo quiero implementar en varios que ya hemos hecho, pero vamos a hacer, por ejemplo, también un buen uso de lubricante. A ver, me pasó a ingresar y en el cual con el líquido hidráulico específicamente se gastaba casi, no me acuerdo la palabra, algo de 1700 litros al mes. No, bajamos a 120 litros. ¿Y esos 1600 litros dónde iban? Bueno, pasaba que los caños estaban rotos y nadie arreglaba los caños, ¿no? ¿Pero los caños estaban rotos en serio? Sí, porque nosotros hemos ido a contactar eso. ¿Descartamos que haya alguien que se haya beneficiado con algún litro de líquido hidráulico? Bueno, eso, nosotros agarrarlo, te puedo asegurar que nosotros también andamos atrás de eso, ¿no? Lógicamente, muchas de estas cosas, uno puede tener indicios, pero a veces la prueba que uno necesita no está. Esa es la realidad también. ¿Han hecho algún tipo de denuncia policial por alguna situación? Sí. Vale. No puedo decir porque algunas están en fiscalía, otras están en proceso, pero sí. Y en el tema de eso, a mí me llamó la atención cuando nos enteramos de eso, de que sin salir a la calle, o sea, camiones 0 kilómetros fueron tocados, modificados. ¿Eso no perjudica la garantía del vehículo porque lo tocas antes de que salga a andar? Imagino que sí. Bueno, tengo otra. Acá un oyente me dice, una consulta a Bercellino. ¿Por qué el carnet de manipulación lo dan por 3 años cuando en Montevideo son por 5 años? Ah, bueno, ahí van a tener que hablar. No saco el lazo, pero tendría que hablar específicamente porque no tengo el porqué con Antonella Goyeneche, que es la... Son 3 años. Directora de bromatología. Bueno, y entonces, ¿descartás que hace una utilización de vehículos de la intendencia que no sea óptima o razonable hoy? ¿Que no sea óptima o razonable? Sí, ¿descartás que...? No, hay mucho para mejorar ahí, ¿no? ¿Por ejemplo? Hay mucho para mejorar en el buen uso, por ejemplo, que estamos hablando. Hay mucho para mejorar. Ahí me parece que encalde mucho el pie. Me parece que había mucho descontrol. ¿Hay abuso ahora o no? ¿De jerarcas que usen vehículos de la intendencia, por ejemplo, para sus fines propios? No. ¿No hay? Sí, puede haber, digo, acá esto es como el delito, ¿no? Sí. No puedo decir, no, mire, hay delito cero, ¿no? puede haber. Pero, ¿y hay un protocolo de uso o algo así? Sí. Digo, a ver, siempre tienen que solicitar el permiso a su director general. Uh-huh. Si el director general desconoce y pide la información mediante el sistema, a ver dónde estuvo, qué no estuvo, bueno, el director general tomará las decisiones de qué hacer con eso. Silvi, bueno, gracias a todos quienes escriben. Valoramos mucho la participación, pero para concluir, Rodrigo, sí. ¿Qué significa que el intendente haya suspendido sin goce de sueldo a dos directores que además del rol que ocupan en la estructura del equipo de gobierno, políticamente son figuras pilares en la gestión de Olivera, caso de Carlos Batista y Braulio Álvarez, este último desde la Junta Departamental, bueno, hizo un trabajo que nosotros acá lo señalamos, incluso muchas veces nos pareció, honestamente lo dijimos y lo repetimos, un poco excesivo, claro, priorizando quizás la cuestión política a lo institucional. ¿Qué implica esa sanción? ¿Cómo hay que leer esto desde el punto de vista político, digamos? Yo lo puedo leer de una forma muy personal. ¿Están muy asustados ustedes hoy? De una o no? Forma muy personal. Y una llamada alerta. Digo, ¿es eso? ¿Es una medida ejemplarizante? Yo creo que a mí me parece algo positivo. Porque hay que ver ¿En qué sentido positivo? Porque hay que ver la cuestión de por qué fue también, ¿no? Fue por porque no fue una reunión. Exacto. Bueno, pero ¿qué pasa si Batista, por ejemplo, dio la orden o controló o no controló que se poden árboles en Brote? Uh-huh. ¿Eso no es más grave que no ir a una reunión, con todo el respeto que nos merecen los vecinos que quedaron plantados ahí en el IC10 el 31 de agosto? Y yo creo que, a ver, sin desmerecer los árboles y los brotes, ¿no? Sí. No, son ejemplos que ponemos. Algo no es un desmedro de algo, ¿no? Pero uh-huh. Algo que nos ha hecho mucho hincapié el intendente, no solo en campaña, sino en la parte ejecutiva, a todos los directores, nos ha reunido, que la gente es lo más importante, que tiene que atender la gente por el teléfono, tienen que ir, etcétera, etcétera, y que no iba a haber contemplaciones. Bueno, acá demostró que no iba a haber contemplaciones con alguien, sacando a Braulio, a ver, también la parte importante del sector, pero Carlito Batista fue que creó junto con Nicolás este sector, empezaron ellos dos solos, y lo suspendió dos días por no ir a una reunión. O sea, ¿qué significa eso? Que lo que dice de lo que es más importante, así lo cumple. Entonces, todo director, todo encargado, todo director general, a que ahora arme una reunión, sabe que la consecuencia de no ir. Pero la reunión también puede ser considerada como una oportunidad de proyección política de quien construye o pretende construir o potenciar su imagen. ¿Por qué no mira de la misma forma la gestión de gobierno? ¿Por qué no sanciona a los directores que le erran? ¿Por qué no sanciona a Márcico cuando no concluye las obras, por ejemplo, se le rompen los paños de hormigón a los pocos días de haber hecho los mismos? Bueno, no sé cuál es paño, pero... Digo, los panes de hormigón, Creo yo, a ver, y esto personal se, también, se entiende, ¿no? Se entiende la pregunta, ¿no? Sí, o sea, sí, ¿cuál sí, es sí, el sí. criterio? ¿Qué es lo que vamos a mirar, en todo sí, caso? Sí, sí, sí. Digo, esto también es una respuesta muy personal, porque uno no está en la cabeza del intendente, pero libera para decir, bueno, a esto lo suspendo, a este no, pero... Pero en base a lo que él ha dicho y a lo que jerarquiza primero y después los demás, él lo ha dicho. A la gente se la atiende, a la gente hay que estar con ella. Si hay una reunión, no se puede dejar la gente plantada. Jerarquiza como eso, más allá de que, como vos decís, puede ser algo político, pero se va a las reuniones para algo ejecutivo también. Pues la gente va a pedir. Y es cierto que hay que mirar los domingos el Facebook Live, casi que con carácter obligatorio. Hay que marcar tarjeta, no sé, ahí. Yo me he perdido alguno, no sé qué. ¿Y lo te han llamado al orden? Y no he tenido problema. Bueno. Porque a veces veo que si está o no está, porque los ponen en los estados, a veces los veo, a veces no, los estados, ¿no? Ahora capaz que para Braulio el ídolo ya se le cambió, ¿no? No es más el intendente. Bueno, también deja la clara que tampoco es mucho intocable, ¿no? Porque una suspensión de dos días... Sí, una suspensión, ¿no?, de dos días sin goce de sueldo, pero además la exposición pública que esto implica. Bueno, eso deja la clara que va, por un lado va un camino político, por otro lado la parte ejecutiva también. Es que si hay que tomar la decisión que hay que tomar, la toman. Yo doy esa lectura, ¿no? Sí, sí, sí. Me parece, doy mi impresión, lógicamente. Claro, ¿y has hablado con los compañeros, con tus compañeros que han sido sancionados o no? Sí, he hablado. Y bueno, está. La gente está cumpliendo con uno, con Carlito, muy amigo Carlito. Está cumpliendo su suspensión. Acá hay una cuestión de construir un liderazgo fuerte, político, emulando quizás alguna figura desaparecida. Puedo decir por Jorge, la realidad, ¿sí?, de emular. Y él, a ver, también opinión personal, no quiero meter a más nadie en esto, pero uno ve ciertas cosas, similitudes en cuanto a manejo ejecutivo y político también, con cierta firmeza. Yo lo veo. O sea que Larrañaga, la marca de Larrañaga, sigue vendiendo en Paysandú. Sigue vendiendo, más que vendiendo, yo diría que ha dejado la huella para seguir y que emular ciertas cosas que uno cree que está bien, me parece aún bien. Aún lejos del sector que fundó Larrañaga. Sí, en esa decisión yo estoy plenamente de acuerdo. En eso soy. Pero vos sos larrañaguista. Sí. ¿Y sí. por qué celebraste que Olivera se vaya de Alianza Nacional? Y porque Alianza Nacional era Jorge Larrañaga, y Jorge Larrañaga no está más. La gente que queda no representa eso. Para mí, no lo representa. ¿Y la política tan centrada en una persona es sostenible en el largo plazo? No. No, yo creo que la formación de equipo es muy importante. De tener opinión personal también, ¿no? Claro, porque sin embargo, esto de estar tan centrados en una figura es contradictorio con bueno, eso. Bueno, pasó con Jorge. A ver, Jorge era tan fuerte que ahora yo te digo, Alianza Nacional era Jorge Larrañaga. A mí no me representa Cami, a mí no me representa, no sé, quién más queda ahí, pero Pesosi, el hijo de Jorge, digo, no me representa. ¿El hijo de Jorge tampoco? No me representa. ¿Es cierto que hay gente de Paysandú que tiene alguna esperanza de que ese hijo de Larrañaga pueda lograr a nivel departamental alguna proyección política? Y puede ser, sí. Puede ser que sea del interés de ellos Paysandú, porque lógicamente el sector fuerte de Jorge era Paysandú. ¿Algo más para decir? No, ya hemos dicho más de lo que vinimos. Respecto a la Reñaga, ¿algo más para decir o no? No, de momento no. Bueno, llegado el momento, ¿vamos a hablar? Llegado el momento, se puede hablar, sí. Bien. Desde ya estás invitado, por supuesto, a la tribu. Lo sé. Bien. Gracias, Rodrigo. Por favor, un abrazo a todos.